La propuesta educativa del Colegio de la Universidad es una propuesta innovadora que tiene características propias y que la diferencian de otros colegios secundarios de la ciudad de Santa Rosa. Eso hace que muchos de nuestros estudiantes que cursan la formación general en el turno de la mañana cursen su formación orientada a contraturno. Esta cuestión, por la reducción de aulas, ha hecho que durante todo este tiempo nuestros estudiantes hayan tenido que estar cursando en otros espacios fuera de la institución. Refiero puntualmente al espacio de la CGT, al Centro Municipal de Cultura, al italiano, a aulas de exactas y naturales, y por qué no decir que muchas veces hemos tenido que dar clases en espacios al aire libre, afuera de la institución, por no cumplir o por no reunir las condiciones para llevar adelante la propuesta. ¿Hay algún tipo de proyecto de nuevo edificio o todavía no hay absolutamente nada sobre eso? Hace unos cuantos años, en el año 97, empezó a gestarse un proyecto que quedó en eso, en un proyecto. Al día de hoy, como bien decía mi compañera, el último reclamo formal fue en diciembre del año 2019, en donde en aquel momento vinieron a observar el edificio y pudieron comprobar que no contamos con condiciones sanitarias y de seguridad para trabajar, de buena manera o cómodamente en el colegio. Desde entonces, a esta parte, no hemos tenido respuesta, por eso, una vez más, reactivamos el pedido de un edificio que nos permita llevar adelante la propuesta educativa del colegio.